del color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra. ¿Qué onda, raza? Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Sigues mala de la tos? Sigo malilla. No, como que me dio un poco de alergia. ¿A qué? Por cierto, soy Marta Macía. A todo esto. A todo esto. ¿Y tú quién eres? Yo soy aquel. Mi chilanguito. Yo soy aquel. Mi chilanguito favorito. El favorito. ¿Qué pasó? De La Palma. ¿Qué pasó? Pues estamos Oye, igual. ¿Cómo está toda tu gente en México? Bien, que tembló, ¿no? Que tembló y que tembló. Pero bien, ¿no? No como los del Hierro, que de 2 grados, sino ya de 6. 6,8 sí, el temblorcito. Una movidita buena. Además, estuvieron sin teléfono, sin comunicación bastantes horas y sin luz y no sé cuánto. Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Fue solo el susto y ahí quedó todo. Susto el que me está dando ahora que estoy viendo aquí la programación musical que vamos a tener. Chale, ya estás. Pues la pista 6, la pista 20, me dirás la pista 11. Venga, al adivino. Bueno, tú sigue. Y el Alex baila a la pista. Bueno, mientras te encuentras, te voy a contar un poquillo del Teletón. ¿Qué Teletón? Fíjate que fue la semana pasada el Teletón. ¿Ya no te acuerdas del Teletón, mi chavo? El Teletón que se hace en México cada año. Pues se está haciendo desde 1997. ¿Tú cuántos años llevas por acá? En el 97 empezó a hacerse un Teletón, que consiste en hacer una transmisión de televisión que dura más de 24 horas para recaudar fondos, recaudar lana, pasta, dinero, morralla, euros, dólares o como le quieras llamar, para hacer la creación de centros de rehabilitación infantil para niños con diferentes discapacidades. Y este año se superó, igual que cada año se va superando, y se recaudaron 471 millones de pesos. Casi 25 millones más que el año pasado. ¿Cómo la ves desde ahí? Muy bien. ¿No te acuerdas del Teletón? Sí, Lucerito, claro. Que aparecía, sí, claro, ahí, claro, echando lágrimas. El primer Teletón se recaudaron, no sé si 25 millones de pesos, y ya era así el wow. Y bueno, ya ahí el propósito del Teletón es que haya un centro, un CRIT en cada estado. Y ya hay 17 CRITs en todo México. Y bueno, ya nomás nos quedan. Si tenemos 32 estados, ya nos faltan menos, ¿no? Ya. Bueno, vamos a empezar con la música. ¿Ya encontraste a Camila? Ya la tengo. ¿Ya? Ya. Chale, Alejandro. Pues si me pones aquí te JV pasas de González Salta, Juan Sins Records. Vámonos con la Camila. Estos chicos que tienen mucho éxito, ¿no? El grupo de Camila. Sí, yo no lo conocía. Yo es que me salí de México y ya me desconecté de la música mexicana. Bueno, de la moderna, del pop. Del actual. Y estos chavos empezaron en el 2005. Es un trío. Son de Torreón. Y es música pop rock. Y bueno, son, ya te digo, es un trío mexicano que empezaron en el 2005. Que es música que más de pop rock, es como muy balada, casi toda su género, ¿no? Y en el 2010, cuando lanzaron su segundo disco, que se llama Dejarte de Amar, estuvieron nominados a 4 Grammys, de los cuales ganaron 3. O sea, están super hits. Y aquí está, nos la pidió Yanira Hernández, la de Miente, con Camila. Aquí está, Payanira. Tú llegaste a mi vida para enseñarme. Tú supiste encenderme y luego apagarme. Tú te hiciste indispensable para mí. Con los ojos cerrados te seguí. Si yo busqué dolor, lo conseguí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí. Que hoy estoy mejor sin ti. Voy de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no queda espacio para ti. El tiempo es solo suyo y comprendí, las cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí. Que hoy estoy mejor sin ti. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí. Hoy estoy mejor sin ti. Qué bonita canción, me encantó. Y nada, esto es Camila. Qué bonita recomendación, Yanira, muchísimas gracias. Oye, tenemos una llamada. Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Oye, Marta, ¿estás escuchando? Dime, Antonio, sí, te escucho. Sé qué, hablaba un poco en disculpa por el chiste de antes. ¿Por qué? No, bueno. Al contrario, muchas gracias. No, era un chiste para menospreciar. Que no pasa nada, Antonio, al contrario. Muchas gracias. Bueno, por otro lado, te quiero, no sé, pero mucha gente no lo sabe, no lo sabe. Si lo quieres apuntar como un dato histórico y homenaje a México. Cuéntame. La flor de Pascua es originaria de México. Sí. Y mucha gente no sabe dónde la flor de Pascua, ahora que es Navidad, que entiende que estamos en esa fecha y la vemos por ahí, y la gente no sabe que la flor de Pascua es originaria de tu país. Es verdad. Por si lo quieres apuntar en tu programa. Muchas gracias. Voy a buscar bien la información para... La flor de Pascua no es la que conocemos como Nochebuena. La Nochebuena. El siglo XVI ya los frailes franciscanos la tenían como planta ornamental. La roja está grande. En México. Sí, la Nochebuena. Es que ya la conocemos como Nochebuena. Uh-huh. Nochebuena. Y también el framboyán es de... Framboyán. Pero la que se ve que resurge todos los años por esta fecha es la flor de Pascua, usted la llama Nochebuena. Nochebuena. Mm. Bueno. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo, un beso. Gracias, ¿eh? Otro muy grande para ti, Antonio, venga. Gracias. Venga, bueno. Soy fantástico. Gracias. Venga. Bueno. Oye, te quiero meter en aprietos. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes por qué Camila se llama Camila? No sabes. Venga, vámonos con la siguiente canción. No, pero ahorita te lo digo. José Ángel Ledesma Quintero nació el día 1 de noviembre de 1970 en Culiacán, Sinaloa. Ese es el Coyote. ¿El Coyote? ¿Sabes por qué se llama el Coyote? ¿No es el de los dibujos? No. El Coyote. El Coyote porque... Porque pasaba gente de No, porque de se lo llevó México a vivir de pequeñito, se lo llevaron a Coyotitán. Fíjate. ¿Coyotitán? ¿En serio? ¿Así se llama el lugar? El pueblito, claro. ¿Coyotitán? Coyotitán, sí. ¿Dónde se dan los coyotes? En Sinaloa. Que de ahí es de donde se agarró el nombre del Coyote. ¿Cómo les dirán a los de Coyotitán? Coyotitancito. Coyotes, ¿no? Coyotitenses. ¿Y coyotas? Mira, tengo que ver cuál es el gentilicio. Y bueno, él se inició en el 2001 y inició un mano a mano con otra banda Y el compadre metió a 50,000 personas, él, en el concierto, en el estadio donde fue. Ajá. Y desde ese día, en su inauguración, desde ese día, ya nadie quiere hacer un mano a mano con porque él. Porque les gana siempre. Sí, ya nadie quiere competir con él. El día de su inauguración. Pues no canta mal las rancheras. Ah, ay, miedo me das. Y aquí está. Esta nos la pidió el papacito de papacitos, el coyote, que canta el borrego. Y aquí está, pa mi novio. Espérame, ¿quién canta? Ah, el la canción. El coyote canta y la canción se llama el borrego. Es que entre tu papacito, el borrego y el coyote ya no se supo. La vida está aquí y hablando hace rato de animales, yo ya. ¿Qué pasó? ¿Le estás diciendo animal? No. A la letra, pero es un culebrón, ¿no? Sí. Entonces, como todas las canciones. Pero esta de como que de engaño y mentira y una mujer de por medio y no sé qué tanto, ¿no? Sí. Sí. Tú tampoco te la sabes. No, es que estaba leyendo otra cosa. Oye, chiquillo, antes de pasar a otra cosa, quiero felicitar a todas las Lupitas. Hoy es el día de Nuestra Virgen de Guadalupe. Y felicitar a mi hermana Lupita y saludar a mi mamá también, que no tiene nada que ver con las Lupitas, pero bueno, pues la quiero saludar. Yo aquí sí conozco una Guadalupe. Guadalupe, hoy es día de las Guadalupes, de las Lupitas en México, es día de peregrinación. En México tú sabes que tenemos mucha fe por la Virgen de Guadalupe, que he estado... Bueno, se cumplen 480 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Oye, sí conozco a una. ¿Qué dices? A la presidenta del Cabildo, Guadalupe González Taño. Ya decía yo. Y por cierto, que hoy es su cumpleaños. Ya atando cabos, y ya ves que soy muy perspicaz, me da que le pusieron Guadalupe. No. Pues ya no es mucha coincidencia. Se te está saliendo humo y todo en la cabeza. Qué va. Bueno, pues no, te voy a contar un poquillo de la Virgen de Guadalupe, que es de lo que voy a hablar hoy. A mí, con todo respeto, pero me gusta más. Pero una felicitación a la presidenta de Cabildo. Sí, muchas felicidades para... Que cumpleaños, Guadalupe González Tallo. Para nuestra presidenta. Para nuestra presidenta. Que, bueno, eso, te decía. Tú sabes que la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, pues, es visitada por muchísima gente. De hecho, millones. En el 2006 superó a la Basílica de San Pedro en número de visitantes. Es el segundo santuario católico más visitado del mundo, después de la Basílica de San Pedro del Vaticano, y en el 2006 la superó incluso al Vaticano, con más de 14 millones de visitantes todos los años. De innumerables peregrinaciones de todo el mundo van, ¿no? Pero en México cada año van, solo de México, van más de 6 millones de peregrinos, ¿no? Y es una pasada ver a los peregrinos de todos los puntos cardinales del país que empiezan caminando. Y comentar esto, que se hacen muchas mandas, aquí no sé cómo se llamaría, cómo diría, haría la traducción. Pues no sé. Cuando haces una promesa. Exactamente. Que muchos antes, no sé cuántos kilómetros, ¿conoces la avenida esta de...? De Insurgentes. No, como Insurgentes, de la avenida esta de, creo que se llama la Avenida de Guadalupe o algo así. ¿Dónde está la Basílica? Ajá, es una distancia muy larga. Antes, hace mucho tiempo, mucha gente hacía promesas de irse de rodillas. ¿De rodillas todavía? No, ya ahora lo que más común es entrando a la Basílica, que ya son unos metros, que aún así es brutal. No, pero todavía hay gente haciéndola de rodillas. No, no creo que alguien aguante tanto, que porque sí, es demasiada distancia. Hay gente que se va desde el norte del país caminando. Caminando, sí, pero estoy hablando de rodillas. Hasta allá. Y de rodillas, el paseo este, sigue habiendo mucha gente que lo hace. Que sí, Alejandro, además quiero que lo veas. Van cargando con la imagen de la Virgen de Guadalupe desde sus tierras a espaldas. Es una pasada, es una devoción y una creencia impresionante, ¿no? Pues nada, que hoy se celebran 480 años de la aparición al indio Juan Diego, que estuve viendo toda la polémica, que era imposible que se le dijera a la Virgen Guadalupe, que porque se le presentó y él era náhuatl, y bueno, ya sabes, ¿no? Pero bueno, los españoles decían que era la Virgen de Guadalupe, la de Extremadura, y total, que muy bonita, es impresionante cuando tú vas a la basílica y ves el manto ese que le han hecho mil pruebas y... Que no se borra, ¿no? Desde la NASA le han venido a hacer pruebas y no se borran, y está comprobado de que no está pintado ni nada. No sé, al que crea, ahí está, dicen que es un milagro. Lo que sí sé es que es precioso, la basílica es que es precioso el lugar, y que el que pueda y el que quiera vale la pena ir a verlo, porque no tiene desperdicio. Y bueno, un dato curioso que encontré también es que antes del Mundial de Sudáfrica 2010, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, se comprometió a llevar el trofeo de la Copa Mundial si ganaban. Ah, ¿y a la Basílica? A la Basílica. ¿Y eso por qué? Pues yo qué sé, será un devoto de la, ¿sí?, Virgen de Guadalupe. Y lo cumplió, porque claro, como ganaron, entonces la selección española, como se coronaron campeones, cuando ganaron, no sé cuándo fueron, pero fueron a llevar la... Sí, yo nunca me enteré. La copa, pues porque sería algo íntimo. En petit comité. Ok. Pero fueron a llevar la corona, no sé cuándo fueron, eso ya no busqué la información. Ahí está. Vamos con más música. Vamos con más música. Y bueno, traemos la última complacencia, que esta complacencia fue de mi novio, el más guapo y más papacito del mundo, para ti. ¿De él para mí? Sí. ¿Él me la dedica a mí? Él te la dedica. Quítate la máscara, o sea que soy una hipócrita. No, tú escucha la canción y después ya juzgas al pobrecito y santo y hermoso de mi novio. Pero bueno, te voy a contar una cosa de Rigo. Nosotros que siempre estamos metiéndonos con el pobre de Rigo. Fíjate, Rigo llegó a Estados Unidos pues de mojado, ¿no? Como muchísimos mexicanos, ¿no? Empezó a trabajar en fábricas de recolector o de albañil. Estuvo trabajando de barman, en tapizador, de un montón de cosas de de mojado, de pintor, de lo que hacía todo el mundo, ¿no? De hecho, en un taller de pintura y de troqueladora y de soldador, fue en donde le atribuyó la enfermedad visual en la que se le desarrolló el tiempo de retinitis pigmentosa, que fue la que le originó la ceguera. Y que de la, bueno, la que sabemos que se quedó ciego, si no total, casi casi. Pero después el compadre llegó a hablar 5 idiomas. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Y estudió y era universitario. ¿Sí? Y todo, tanto que nos metemos con el pobre. Y era un compadre que se metía y que estudiaba y bueno, otro dato curioso que encontré de Rigo Tobar, que no sé si decirlo porque entonces no va a aguantar a mi novio, pero bueno, va a estar más orgulloso de él. Fíjate que rompió otro récord, un récord además que en el, esto fue en 1981, un récord de asistencia que solo él lo ha roto en México, en Monterrey. Llenó un estadio en Santa Catarina, metió a 400,000 personas, y en ese mismo estadio después el Papa, Juan Pablo II, solamente metió a 300,000 personas. La diferencia es que Rigo Tobar cobraba la entrada y el Papa no. Fíjate tú. Y tú sabes que en México somos muy devotos y muy católicos y muy... Ahí está. Dicho sea, vamos a escuchar Quítate la Máscara, dedicado para Alejandro. Escúchala para que no digas cosas feas. Uy, quítate la máscara. Quítate la máscara, ven a gozar. Quítate la máscara, ven a bailar. Quítate la máscara, ven a cantar. Quítate la máscara, ven a bailar. La máscara de amargura, cámbiala por ternura. Ven y acércate al muchacho, dale un beso, dale un abrazo. Quítate la máscara, ven a gozar. Quítate la máscara, ven a cantar. La máscara de tristeza, cámbiala que sorpresa, ven que el ritmo está sonando y el amor te está llamando. Quítate la máscara, quítate la máscara. Eso. Si no te la quitas vas a tener broncas. Quítate la máscara. Más a prisa, mujer. Quítate la máscara. ¿Soy la Amargura Herrera? No. Yo qué sé. Cualquier duda, queja o reclamación, ya sabes dónde encontrarlo. Vamos con... Oye, que coge lo bonito, no te quedes con lo feo. Agarra lo bonito. que todavía que te la dedica para que te alegres y tú mira por dónde te vas, de verdad. ¡Qué asquito! Yo voy a ser tierno a partir de ahora. Sí, te está diciendo que te enamores, que te quites la máscara, enamórate. No seas duro, no seas... Quítate esa coraza grandota que tienes ahí. ¿Nos vamos con el caimán? Mira, él que te quiere bien y tú cómo te pones, durote. Además hubieras visto ayer, el otro día que estábamos viendo la canción, mis hijos ahí bailándola. ¿Sí? Quítate la máscara, pobrecito. Los pierdo, Houston, los pierdo. Vamos con el caimán. Se va el caimán, se va el caimán. No, no es esa. ¿No es esa? ¿No? No, ¿qué pasó? Entonces, ¿cuál es? El caimán con los hermanos Calderón. Pues es esa, se va el caimán, se va el caimán. Se va para la no sé dónde. No, este es un trío veracruzano. Ah. Que fíjate que fue... Hay pocos tríos veracruzanos famosos, buenos... Y sin embargo hay hay dos que son... ¿Pero esto qué es, un bolero? No, esto es... ¿cómo se llama? Se me fue ahora el nombre. ¿Lo de las guitarritas estas pequeñitas y esto? Sí, sí, se me fue. No tengo ni idea. Se me fue, mi Apolo. ¿Son charanga? Son huastecos. Son huastecos. Caimán, eres el río de Arconcitos. Ayer que me fui a bañar, iba con mis hermanitos. Allí me encontré el caimán, con caimán, el caimancito. Apoyado por el PRI, ojalá y no se ha olvidado y que se acuerde de mí. Si no dirán que yo las quiero a toditas. Este es el mero caimán que se toca en Tamaulipas. ¡Ella! ¿Qué onda, Alejandro? Pues se acabó la canción. ¿Tú sabes cantar así? Con este no. ¿No sabes? No, ni así ni de ninguna forma. No, no, yo pero no canto ni en defensa ¿no? propia. Sí, pero de cantar así. Más complicado, ¿no? Oye, este pues, título de Me asusta, pero me gusta, ¿de qué habla Ana Bárbara? Muchachos. Sonrisas. Sonrisita. ¿De que contéstame esto pues, de que le asusta, pero le gusta. Le asusta. ¿Qué tema? ¿Qué tema le asusta, pero le gusta? Pues ahora le escuchas. Ana Bárbara. Le asusta el compromiso, pero le gusta el muchacho. Oh, pues. Pero tiene que ser lo mismo, como que el compromiso y el muchacho. ¿A ti nunca te ha asustado, pero te ha gustado? No. ¿No? ¿No? Siempre. No. Siempre. ¿De qué estás hablando? De lo que sea. ¿A ti no te asusta, pero te gusta? No. Es como el dolor de muelas. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? A ver, chico, la letra y a ver si coincidimos. A ver, échatela. Claro, ¿no? Me asusta, pero me gusta que te pongas como lobo en luna llena. ¿Hablábamos de lo mismo o no? Pues más o menos. ¿A poco nunca te ha asustado, pero te ha gustado? No. Ay, sí, bye, también bye, bye. También puedes decir, me gusta, me asusta, pero me gusta que te pongas como un burro en primavera. ¡Qué naco! ¡Por Dios! ¿Tú solito? A ti solito se te ocurrió. ¿A poco no iría bien con la letra? No, me asusta, bueno, pero me gusta que te pongas. ¡Qué nacazo! ¿No quedaría bien a la letra? ¡Híjole! Mamá, tú no escuches esas nacadas, ¿eh? Vamos con esta que es tierra de mujer, niña, mi niña, mujer. ¡Híjole! Ahora sí te salió el penacho, ¿eh? ¡Qué nacazo, por Dios! ¿No quedaría bien? No, hombre, de rimar rima, pero... Qué naco. No me digas que para el superletra esa no le puedes meter cualquier cosa. Y todo queda sí, bien. Le puedes meter y le asusta. Y seguro pero que le gusta. Yeah. Bueno. Híjole. Vámonos con Los Ángeles Azules. Vámonos. ¿Ya? No nos dices nada. Introductorio. Es que no tengo ganas. Hoy no tengo ganas de hablar. Hoy tengo ganas de si bailar. Si quieres, cógete unas vacaciones, ¿eh? ¿Me las pagas? Vámonos de vacaciones. Cógete una baja por depresión. No estoy deprimida. Hoy tengo ganas de bailar. ¿Tú me conoces deprimida? No me vas a ver nunca deprimida. A mí las depresiones me duran muy poquitos. Las lloro y sale la depresión. Nada. Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací. Al verte a ti, bonita mujer, desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista, amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, tu honradez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Creí morir, fue en verdad cuando nací, al verte a ti, bonita mujer. Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma, tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer, mujer, niña, mi niña, mujer, amor a primera vista, amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer, mujer, niña, mi niña, mujer, amor con toda el alma, amor con toda el alma. Oye, esto es cumbia, ¿no? No, ¿querías cumbia? ¿Cómo que no? Bueno, pero sí es, ¿no? Sí, claro. Ah, que ya no reconoce la cumbia mexicana. No, sí, pero tú decías que no te gustaban las cumbias. No, no me gusta, es que no sé bailarlas, eso es de nacos. Que no sé bailar la cumbia, por eso no la conozco. Pero es fresita. ¿Perdona? Ahora tienes que explicar lo que es ser fresa. Fresa es... ¿Y sabes algo que yo me quedé alucinando? ¿Qué? Estando en Madrid, o no, sí, Madrid, escuchaba a unas personas... O sea, en México ser fresa es como aquí ser pijo. Ajá. Pero ¿sabes que hablan igual? Allá que aquí. Bueno, así como tú... Como si tuvieran una papa en la boca y que les está igual. Quemando así. Así como hablas tú de normal. Y a ver, explícame eso. ¿Qué? Que, ¿por qué los fresas de allá y los pijos de aquí hablan igual así en la misma...? ¿Y yo por qué debo explicar eso? ¿Cómo concibes que de un sitio a otro tan distinto y hablen en el mismo tonito? Yo creo que los fresas son iguales en todo el mundo. Son universales. Son igual de raros. ¿Con qué nos vamos ahora? Y yo de fresa tengo lo que... Pero tú hablas como fresa, como pija. Yo es que sí. Soy muy fresa, o sea, yo con mis gafas en la playa. Ay, saludos a la colonia mexicana. Qué bien nos la pasamos ayer, ¿no? La posada. Una posada. Ayer tuvimos nuestra posada mexicana. ¿Qué es una posada? La posada es cuando empieza... La natividad, que empieza San José y la Virgen a... Se hace una recreación de sí. Cuando estuvo San José y la Virgen pidiendo posada para poder tener al niño Jesús, ¿no? Efectivamente. Y se hace una recreación con cantos. Ahí échate un estribillo. Con cantos, con aguinaldos, con piñata, y se reúne la familia, es... Y se va haciendo de casa en casa. En México lo hacemos en la calle donde vive. Se va haciendo de casa en casa. Y es un motivo para reunirse las familias, para reunirse... Que ya últimamente ha degenerado en que ya es una pachanga con amigos, de a beber y a bailar. Y ya se olvidan de eso. Bueno, eso en tu casa, porque en mi casa bueno, sigue verdad. Siendo muy familiar. Vámonos con querida. Espera, déjame terminar de contar. Y ayer, la colonia mexicana que estamos juntándonos aquí, estamos como recuperando que no se pierda nuestras tradiciones mexicanas. Y ayer tuvimos nuestra posadita, estuvimos haciendo los cánticos, pedimos posada, se bendijo el Belén, el nacimiento. Y nos reunimos pues 6 de los 7 de las 7 familias que estamos, porque Jordi no pudo ir. Jordi, saludos, te seguimos queriendo a pesar de todo, a pesar de ser tan cortada. Y bueno, nos hiciste falta, Jordi, a ver si ya para la próxima te apuntas. Y nada, que ayer hubo un comentario de las gafas, yo con mis gafas de sol, Tere lo va a entender, y estuvo muy divertido, estuvo muy a gustito. Nos vamos con la maldita vecindad. Nos vamos con la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. ¿Los hijos? Los hijos del quinto patio. Es un grupo mexicano. ¿De rock? De rock, de ska, de reggae, de punk... Y cantaban, ¿te acuerdas de la de Pachuco? Fuiste Pachuco. Ah. No, no traje esa, no te asustes. Traje la de querida, que va por ahí los tiros. Y la de Juan Gabriel. Sí. ¿Qué dices? ¿Una versión? De Juanga, claro. ¿No la escuchaste nunca? De Juan Gabriel, sí, pero no con estos. Con La Maldita Vecindad no la escuchaste. Nunca. Ay, mi niño. Ese organito ahí suena bastante. Escucha, escucha. Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella, querida, no me has sanado bien la herida. Te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella, querida, piensa en mí solo un momento y ve. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero verte nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo. Ven a mí que estoy muriendo. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella, querida, ah, ah, querida. Más clásico, mija. Tú eres más aburrido, es la palabra. No. Que no es lo mismo, no confundas. Y mira que ya soy yo aburrida y clásica, pero tú me dices, quítate, que ahí te voy. ¿Y tú qué? Yo qué sé, pero ya, córtala. Venga. ¿Cómo lograste reunir a las tres siguientes voces? Quítate, que ahí te voy, dice el dicho. ¿Cómo lograste reunir a la Lola? Soy hada madrina. Amalia y a la lucha. Pues porque en 1995 grabaron un disco que se tituló Las Tres Señoras. Tenía 11 canciones, bueno, tiene 11 canciones, entre ellas Le Pido al Tiempo que Vuelva, Las Mil Amores, Hoy que Pienso Tanto en Ti, y esta que se me olvidó otra vez. Buenísima. Buenísima, aquí está Lola Beltrán, que Lola es de Sinaloa, Amalia es de Michoacán, Amalia Mendoza y Lucha Villa, que es de Chihuahua. Insisto, nos hacen falta unos tequilas y hacer este programa de noche. Pues lo hacemos, tú dime cuándo. ¿Rana? Tenemos que hacer un prenavideño. Pues ya está, tú dime cuándo. Lola, probablemente ya de mí te has olvidado. Y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy viviendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez. solo yo te quise. Viene mi Amalia. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Probablemente ya, probablemente ya, probablemente ya de mí te has olvidado. Qué buen trío, ¿no? Y si no me has olvidado, pues ni modo, peor para ti. Sí, sí, es un buen trío, la verdad. Y bueno, el siguiente año fue cuando murió Lola Beltrán, en el 96. Me quedo con la voz de Lola, después Lucha y la Amalia, no mucho. Amalia Mendoza. Amalia es que lloraba siempre que cantaba, lloraba literalmente, se ponía a llorar, ¿sí? Sentía mucho las canciones. Vamos con más música, que ya se nos acaba el tiempo. Vamos con el Buki. Espérate, gusta mucho antes... el Buki, por lo que veo. No, lo que pasa es que no lo había traído. Lo traje la semana pasada y ahora... Él y Rigo. Sí. Que el programa debemos cambiarle el nombre. Vamos a ponerle México Rigo en la piel de Rigo. México en la piel de Rigo y el Buki. No, fíjate que mis favoritos están entre Juanga, Rocío Dúrcal. José José, ¿no te gusta? Mucho. ¿Qué dices? ¿No te gusta José José? No. Bueno, otro día arreglamos esto. Te voy a traer a José José. Bueno, espérate, un dato antes de que me cambies el tema. Comentar que el mercadillo de Navidad va a estar en el muelle el día 25 de diciembre. ¿Qué mercadillo de Navidad? Va a haber un mercadillo de Navidad. El primero y el tercer domingo de cada mes ponen un mercadillo. ¿El primero y tercero de cada mes? El primero y tercer domingo de cada mes. Ajá, ahora sí. Se pone un mercadillo en Santa Cruz de la Palma. Ajá. Y esta ocasión va a ser el día 25 y va a estar en el muelle. El porque 25 vienen... van a ser mercadillo. Sí, y porque va a estar vienen... ahí despierto para ir al mercadillo. Sí, por lo general la gente vivimos decente. Y salimos a la el calle. Y además vienen los barcos, estos veleros. ¿Nunca has ido a Santa Cruz? No, hace mucho que no. Bueno... ¿Hace el anuncio? Pues eso, que va a ser el día 25. Ah. Va, los mismos que se ponen en la marina, pero van a estar en el muelle ahora. Ahí a pie de donde desembarcan los barcos, valga... Ah. No, está bien dicho, ¿no? ¿Qué? Antes de que me eches broncas. ¿Qué está bien dicho? Que donde desembarcan los barcos. Los barcos. Si le metes ahí, valga la redundancia, sonaría más bonito. Valga la... No, porque de donde desembarcan los barcos... Barcos. Valga la redundancia, te queda más bonito. Pues sí. Eso, que vamos a escuchar al Burki. Con los barcos. Te dije que hoy no tenía ganas de hablar. Este puño de ilusiones que no me caben en el pecho, he de decirte de lo difícil que resulta despedirte, y que no encuentro calma si dejo de oírte. No puedo más, no puedo más. Quiero que nuestros corazones canten la misma melodía, son latidos. Con nuestro amor, de que es lo que serás unido. Mi realidad. memorizar lo que antes no será prohibido. Llamarnos más, por siempre más. Y amanecer cada mañana entre tus brazos. Y agradecer a Dios tenerte en mi regazo. Que la ternura de tus ojos ilumine. Qué rinconcito de nuestra felicidad. Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero. Tal de mis años en humilde amor sincero. Beber contigo lo que nos brinde el destino. Ser el camino que te lleve hasta el final. Apasionado de verdad. Las cosas que me traen un poco de felicidad. No hay nada como luchar con honradez y honestidad. Ser un poco bueno y no malo en cantidad. Por eso viva el amor, viva esta vida que te aborrezco. Conozco el error. ¿Esta es otra cumbia del Burki? El Burki. Es cumbia, ¿no? Es cumbia, es cumbia. Tú querías cumbia. Yo ya te dije que yo estoy aquí para complacer a todo mundo, incluido a ti. Ah, incluido. Aunque no te lo merezcas. Bueno. ¿Y después del Burki, con quién nos vamos? Después del Burki vamos con... ¿El con Chente? Con Chente Fernández. Con mi suegro. Con mi otro suegro. A ver si me va a estar oyendo mi suegro. Con mi otro suegro. Vamos a escuchar. Vámonos. Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, rosa temprana. A ver de cara fresca del río, son mil palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopan. Ay, ay, ay, ay. Tlaquepaque pueblito, tus olorosos carritos. pasa el más fresco, el dulce tepachi para la birra junto al mariachi. Y en los parianes y alfarerías suenan con triste melancolía. ¡Arriba la chiva! Ay, ay, ay, ay, Laguna de Chapala. Oye, Martín. Dígamelo. Nos llamó el amigo Joaquín para hacer una corrección. Dice que ese tema del Burki era, así lo dijo, don Marco Antonio Solís con los Bukis. Bueno, a lo mejor lo cantaba cuando estaba con los Bukis. Se llama Tu Compañero, la canción. Ajá. Pero esta concretamente la venía... El solo en concierto, en un concierto que grabó en el disco de San Juan de Puerto Rico, en un concierto que hizo en San Juan de Puerto Rico. Ajá. Es posible que sí, que Joaquín tenga razón, que la cantaba cuando estaba con los Bukis. Pero esta canción concretamente estaba bien en el disco de San Juan de Puerto Rico. Ok. No le quitamos razones a Joaquín. Oye. Pero bueno, esta era el Buki solo. Nos vamos despidiendo. Vamos a despedirnos. Nos vamos a despedir con José Alfredo Jiménez. Hoy traemos clásicos, ¿eh? Este también. Clásico de clásicos. Fíjate que de José Alfredo nunca hemos dicho nada. Y fíjate, te voy a contar que no tuvo educación musical José Alfredo. A pesar de que compuso mejor más de un millón cantante, ¿no?, de canciones. Un millar de canciones. Escúchame. Escúchame, mi arma. Él no sabía tocar ningún instrumento y ni siquiera conocía los términos de vals ni tonalidad. La mayoría de sus canciones las interpretaba el Mariachi Vargas de Tecalitlán y los arreglos se los hacía Rubén Fuentes. Uh-huh. Y bueno, dicen que José Alfredo simplemente le silbaba las melodías y le daba la letra a las canciones y ya Rubén le componía la letra. ¿Cómo la cagado, letra? ¿No? La música, le componía la música. Uy. Qué cagado, ¿no? Y más de mil canciones que tiene así. Bien. Y bueno, la siguiente canción es El Rey, que la semana pasada me la cortaste vilmente. Y nada, que tengan muy buen día, que tengan una feliz semana y nos despedimos con esta canción que yo creo que tiene... Espérame, no te vayas despidiendo porque tengo aquí un problemita con esta canción. No se escucha. ¿Qué dices? Ya te la cargaste. Una cosa mía. Ah, es que entra media hora después, muchachos. Dejan una pausa ahí de media hora. Bueno, que tengan una feliz semana y feliz día. ¡José Alfredo, tópele con ganas! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Llorar!